cuando sigue el mes de marzo, los paseros con ardor, entre risas, baile y canto, festejamos lo español. Festejamos a Valencia, que palpita al diente del mar, con sus calles empiezadas y sus vallas pa' quemar. ¡Ay, San José, viva la falla! ¡Ay, San José, y viva España! Valencia viva la tierra, España se vibra, y el mundo entero participe en el pañal. ¡Ay, San José, viva la falla! ¡Ay, San José, y viva España! ¡Vive el madero y la madera! Y la madera que el arte quema tradicional. ¡Ove! ¡Ah! ¡Para todo el mundo! ¡Ay, San José! ¡Viva la fe! ¡Y vive España!